2026. Esta semana, contestando la pregunta, ¿cuál es su libro favorito? El día de hoy tenemos las 5 opciones. Ya está en nuestro grupo de WhatsApp. La opción 1, Aprendizajes para la vida. Opción 2, Sargento Marina, Entre mares y misterios. Opción 3, Sonata, Soledad y Esperanza. Opción 4, Mi lucha por la vida, Mi infancia. Y opción 5, Vocabulario español para extranjeros A1. Queremos leerlos, queremos escucharlos. Envíenos sus mensajes, sus saludos, preguntas y o comentarios para los escritores que se presentan en el FIDEL 2026. Tomen nota de WhatsApp. Es el más 1-551-254-8201 o a través de nuestras redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Y si nos está viendo en YouTube, quédese hasta el final, porque lo que viene merece ser vivido por completo. Muchísimas gracias, Mari. Hoy tendremos el privilegio de conocer a grandes voces de la literatura contemporánea. De México, Linda Ancira. De Brasil, Cecilia da Vitória Neves. De España, Antonio Montoro Gómez. También de España, Carmen Piedad Herrera. Y de Ecuador, Isabel Ana Luisa. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. En el Festival Internacional del Libro nos interesa fomentar el hábito de la lectura y la escritura, estrechar la comunicación entre el escritor y el lector, así como crear una comunidad de escritores entusiastas y en donde nos apoyaremos mutuamente. Por tal motivo, hemos preparado para ustedes un panel de destacados profesionales que nos enriquecerán con su aportación. Esperamos que se conecte nuestra querida invitada del día de hoy. Mientras tanto, vamos a dar paso a la presentación de los escritores. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias. La literatura no es un lujo, es una necesidad del alma. Les recordamos, que tenemos fijada en nuestro grupo, antes mencionado, la encuesta donde ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital y de nuestro canal de YouTube, podrán votar para elegir el libro ganador que será premiado contestando a la pregunta. Quienes están uniéndose, gracias por su activa participación. Hacemos una breve pausa, quédense con nosotros porque lo que viene puede ser reconocer el libro preciso que está necesitando leer. Ya regresamos, sigan con nosotros aquí en Luna 9 Radio Digital y en FEM International TV. Suscríbanse a nuestro canal, estamos como @FEM International TV. Suscríbanse, activen la campana para que así reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cuando subimos contenido. Y gracias a todos y cada uno de ustedes por su activa participación. Tenemos el chat activado, el chat en vivo de nuestro canal, pero les recordamos que cuando ya quede la grabación, en los comentarios ustedes también pueden seguir la interacción. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1724, nace en Alemania Immanuel Kant, uno de los pensadores más influyentes de la filosofía moderna. En 1870, nace en Rusia Vladimir Lenin, figura clave en la historia política del siglo XX. En 1970, se celebra por primera vez el Día de la Tierra, iniciativa global que promueve la conciencia ambiental. Hoy, 22 de abril,

El origen de las revoluciones silenciosas. Cada autor que hoy nos acompaña trae consigo una historia que amerita que conozcamos. Cada palabra es una semilla de cambio. Y hablando de palabras que transforman, daremos paso al esperado momento de dar inicio a la presentación de los escritores, quienes nos darán a conocer sus propuestas literarias. Hoy contamos con la presencia de Linda Ancira, licenciada en Desarrollo Humano. Cuenta con una trayectoria de más de 30 años, impartiendo cursos, talleres y seminarios relacionados con el autoconocimiento, autoestima, creación de salud consciente, espiritualidad y todo lo relacionado con el desarrollo humano integral. Su vocación es estudiar y compartir todo lo que aprende y descubre que puede ayudarnos a ser, sentirnos y vivir mejor. Disfruta el realizar muchas actividades, entre ellas escribir. Colaboró por 24 años como facilitadora y creando programas para la AMSIF, la Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia AC, dedicada a la formación y empoderamiento de la mujer. Cuenta con el entrenamiento clínico en Medicina Mente-Cuerpo y el de Psicología Positiva de la Universidad de Harvard Medical School, con entrenamientos en manejo de voces internas y visualización creativa con Jackie Gowen, en Salud Mente-Cuerpo y Espíritu con Joanna Borisenko, cofundadora de Mind Body Harvard Medical School, así como diplomados en arte terapia, neurociencia, en la educación, mindfulness y musicoterapia, entre otros. El día de hoy nos presenta su libro Aprendizajes para la Vida. Adelante, Linda Ancira, bienvenida nuevamente al sexto Festival Internacional del Libro 2026. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, María Luisa. Estoy muy contenta de estar hoy aquí con ustedes compartiendo este granito de arena para que los niños de hoy tengan un mejor futuro. Desde pequeños que aprendemos muchas de las cosas más importantes de la vida. Aprendemos sobre nosotros mismos, sobre las relaciones. Así que eso, esas experiencias más tarde, en base a todo lo que hemos almacenado de creencias sobre capacidades, sobre merecimiento, sobre las oportunidades que tenemos, vamos formando poco a poco, con esas experiencias de los primeros años, nuestro autoconcepto, la idea de quiénes somos. Y en base a esa idea de quiénes somos y cómo nos vemos a nosotros mismos, se forma nuestra autoestima, un valor trascendente en nuestra vida. De ahí la importancia que como padres y como educadores y también la responsabilidad tenemos para que seamos portadores de facilitar los caminos para que los niños de hoy tengan la manera de crecer con herramientas, con capacidades y con habilidades para el resto de su vida. De eso se trata, aprendizajes para la vida. Aprendizajes para la vida es un cuaderno de actividades que es como una herramienta para que los padres y los tutores de hoy puedan basarse en ella para fácilmente, a través de ejercicios y dinámicas muy sencillas, todo tiene detallado, lo explicaré más adelante, puedan ir ayudando a que los niños tengan este desarrollo de un sano autoconcepto y una positiva autoestima. Se aprende a través de estas actividades, básicamente cosas muy importantes que lo vamos aprendiendo a lo largo de la vida, pero que a veces no tenemos la oportunidad de aprenderlo a tiempo. Entonces, de aquí en adelante les voy a compartir un poquito el contenido. Empezamos desde autoconocimiento. Técnicas básicas de respiración, tan importantísimo que es la respiración en nuestra vida, algo es una herramienta que tenemos con ella y contamos con ella 24/7 y a veces nos olvidamos en momentos importantes, como para la regulación de las emociones. También hablamos y se toca el tema de las relaciones saludables y las relaciones satisfactorias, de cómo poder manejar y darnos cuenta de esos diálogos internos que están en nuestra cabeza siempre y que a veces nos dirigen aunque no queramos. Entonces, ser conscientes del manejo del diálogo interno, ser conscientes del manejo de pensamiento y en consecuencia de las emociones. También se vienen actividades para descubrir el poder del perdón, el poder de la gratitud, la forma de cómo pedir disculpas, cómo aprender que pedir disculpas nos engrandece y nos hace verdaderamente ser, pues tener la empatía a veces con otras personas para podernos poner en ese lugar en que a veces estamos nosotros. Entonces, tanto pedir perdón, tanto pedir disculpas como perdonar son herramientas claves en la vida. También se toman en cuenta, para todo esto, tome en cuenta las 10 habilidades básicas que la UNESCO considera que son necesarias para la vida. Se incluyen dos tutoriales. Uno de ellos, ay, perdón, uno de ellos es un tutorial práctico, donde viene por cada actividad objetivo, las indicaciones de cómo se lleva a cabo y las ideas de cierre. Cada actividad viene detalladamente con esas tres partes. Y el otro tutorial es un tutorial virtual, que se encuentra en una página web y ahí bien mismo vienen la contraseña, cómo acceder al tutorial virtual, que es el sustento de todos los ejercicios. Son los tips y la información adicional para que el adulto a cargo, a una vez que haya leído esta pequeña introducción de cada actividad, tenga pues mucho más conocimiento a profundidad de lo que es, de lo significativo y lo importante que es llevar a cabo esta actividad. Para hacer todo este conjunto de actividades, tuve muy en cuenta y consideré dos puntos de vista muy importantes que considero muy importantes. Uno de ellos es una reflexión del doctor David Perkins. Él es un innovador pedagogo que diseñó Educando para el Futuro en la Universidad de Harvard y que dice, una enseñanza inteligente, además de ser informada y dinámica, deberá basarse no solo en el entorno al pensamiento, sino también a las sensaciones, emociones y experiencia. Y eso es lo que se propicia con las actividades que yo estoy proponiendo en Aprendizajes para la Vida. El otro punto de vista que consideré también muy importante es las conclusiones a las que llegó William Glaser. William Glaser hizo lo que conocemos como la pirámide del aprendizaje, en la que dice que, fíjense, aprendemos un 10% si leemos, un 20% si escuchamos, un 30% si vemos, pero un 50 si vemos y escuchamos. Sin embargo, actividades como las de Aprendizajes para la Vida propician aprendizajes desde el 70 y el 95%, porque facilita que el niño que está llevando a cabo las actividades, el adulto facilite al niño que está llevando a cabo las actividades, que identifique, que describa, que comunique, que utilice, que practique, que sienta, que converse al respecto, lo cual hace que se integre ese aprendizaje a profundidad y son aprendizajes que nos van a servir por el resto de nuestra vida adulta. Antes de concluir, quisiera invitarte a hacer una pequeña reflexión. Permítete cerrar los ojos por unos minutos, un minuto, minuto y medio. Digamos, cierra los ojos, respira, toma conciencia de tu inhalación y de tu exhalación. Date cuenta cuando inhalas y date cuenta cuando exhalas. Y por un minuto, date permiso de pensar. ¿Cómo hubiera sido tu vida hasta hoy si desde pequeño hubieras tenido herramientas y hubieras sabido que cuentas con un poder en tu interior para enfrentarte a los retos de la vida? Para enfrentarte a los momentos difíciles, a situaciones de estrés, a tomar decisiones bajo presión, a saber el valor de la gratitud, del perdón, a tener claros metas y objetivos y cómo a través de pequeños pasos es que se pueden lograr. Imagina cómo hubiera sido tu vida si desde muy pequeño, los 5, los 7, los 8, 10, 12, 14 años, hubieras contado con estas herramientas. Respira. Imagínalo. Siéntelo. ¿Qué hubiera sido diferente? Bueno, pues te invito a abrir los ojos y a entrar en contacto nuevamente con el grupo que estamos hoy aquí y Date cuenta de que todo esto lo tenemos ahorita fácil y accesible con aprendizajes para la vida. Aprendizajes para la vida que está hecho con tanto cariño, con tanto interés, con tanto cuidado, para que podamos llevar a cabo estos procesos de aprendizajes para los niños. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por permitirme estar aquí. Soy Linda Ancira, estoy muy, muy contenta y agradecida. Los saludo, hasta pronto. Que estén muy bien y muchas gracias. Muchas gracias, Linda. Te queda 1 minuto y medio. No sé si gustes hablarnos de dónde podemos adquirir tu libro. Bueno, pues miren, está mi página web www.lindancira con una sola A, lindancira.com. Está también en Amazon y está también, pues básicamente ahí lo encuentran. Y bueno, las redes que son, perdónenme, pero soy un poco en esto todavía de tanta novedad. Aprendizajes para la vida en Facebook y aprendizajes para la vida 1. @gmail.com, algún correo para preguntas, estoy encantadísima de contestarlas. Y si en este momento hay alguien que quiera comentar algo, pues también estoy a la orden. Muchísimas gracias, Linda. Gracias por compartir con nosotros esta guía que nos recuerda que educar también es acompañar. Gracias porque con estas propuestas que nos presentas en tu libro, nos invitas a tener momentos de juego y momentos para compartir y con ellos ayudar a formar niños con confianza, con respeto y alegría, sembrando las bases de una vida emocional sana. Les invitamos a adquirir el libro Aprendizajes para la Vida, que es de esos libros que te acompañan en tu día a día. Les recomendamos tenerlo para compartirlo en familia y a quienes nos escuchan y nos acompañan. Permítanse descubrir este mensaje, sumérjanse en estas páginas y reciban orientación para la vida. Y si ya han tenido el privilegio de leerlo, compartan su experiencia, porque una reseña no es solo una opinión, es una guía, es una luz para otros lectores que están buscando, quizás sin saberlo, exactamente este libro. ¿Puedo decir algo? Adelante, Sí, Linda. miren, les quiero comentar algo que se me pasó. Hay cuatro personajes en el libro, cuatro niños, que son los que motivan al niño a ir avanzando, los que lo invitan a descubrir ese poder interior. Emma, Hugo, no me van a creer, pero me confundo, estoy un poco emocionada. A Mario y Ana. Son los cuatro personajes que incluye el libro y que son los que, como les digo, los acompañan a lo largo de todas estas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Linda. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias. Ahora está con nosotros la escritora bestseller Cecilia La Vitória Neves, quien nació en Río de Janeiro, Brasil, y desde muy joven enfrentó grandes desafíos, quedando huérfana de padre y madre a temprana edad. En Brasil desempeñó diversas profesiones, entre ellas auxiliar de enfermería, peluquera artesana y auxiliar administrativa en el Ministerio de Marina, con un cargo asimilado al de sargento. Posteriormente, emigró a España junto a su hijo, país donde reside actualmente con su esposo y su familia. Tras un grave accidente de tráfico que casi la dejó inválida, quedó con varias secuelas y actualmente se encuentra prejubilada con una discapacidad del 65%. Lejos de rendirse, transformó esa experiencia en fuerza interior y en inspiración para su vida y su escritura. Al día de hoy nos presenta su libro Sargento Marina, Entre Mares y Misterios. Adelante, señora Cecilia La Vitória Neves, bienvenida una vez más al Festival Internacional del Libro 2026. Muchas gracias, Francisco, mais uma vez. Muchas gracias, María Luisa. Realmente estoy muy feliz de participar con vosotros porque, como dice el libro, ¿no? Sargento Marina, Entre Mares y Misterio, aquí hay mucha justicia en ese programa. Me encanta. Entonces, también gracias a todos los escritores que están aquí y a todo el público y a audiencia que nos está escuchando. Muchas gracias por participar de este programa junto con nosotros. En Sargento Marina, en primer lugar, lo voy a decir que está en tapa blanda y en e-book. Está en Amazon, en todas las librerías de Vila Seca, en Bibliomusic Zeneta, que ese nombre es muy difícil, que está en Barcelona, na Cali Vila e Vila, número 76. E também pode adquirir comigo. Em Sarrento Marina, entre mares e mistérios, és uma parte de minha vida convertida em ficção, não? Há muitas coisas divertidas, não? E eu vivo lá na narração de lo que escrevo. Em Sarrento Marina, és uma defensora da força humana, los valores que nos moldeiam e nos mantêm fieles aos princípios fundamentais da dignidade, el respeito e la justiça, pese los desafios del mundo. Compuesto por 7 capítulos, La Sargento Marina, en el primer capítulo, ela sumerge entre mares e mistérios, tal como dice el libro, muchos misterios por descubrir por los lectores. En el segundo capítulo, ocurre una cosa que vosotros descubrirán cuando adquieran un libro, y es ela tiene que optar por una nueva vida. ¿Qué será que ocurrió para que La Sargento Marina tuviera que cambiar de vida? En Marea Roja, es el tercer capítulo, cuanto mayor poder, mayor debemos tener responsabilidad, lo que no ocurre en la vida real. Luego, en el capítulo 4, ella será abandonada. No sé por quién o por quiénes. Puede ser por su familia, por sus padres, no lo sé. Un nuevo amor en el quinto capítulo. Luego, sombras del pasado. ¿Qué sucederá con la Sargento Marina? Que habrá muchas sombras del pasado que la pone en mucho peligro. En el séptimo capítulo, el cierre será Dossier Poseidón. Pero ocurren muchas cosas. Después de desmantelar la criminalidad en la Marina, ¿Marina logrará seguir fiel a su identidad o se corromperá? Espera. Sí. Marina enfrentará varios peligros a lo largo de los 7 capítulos. ¿Qué hace con que una persona conserve su dignidad, pese al cambio del mundo y los peligros que atrae el poder y el dinero? Entonces, así que me gustó mucho leer este libro, y yo creo que a vosotros también, porque la Sargento Marina puede que muera o puede que no, puede que ella tenga un hijo, ¿no? Y ocurren muchas cosas, ¿no? Con ella. Saldrá el segundo capítulo y también quiero decir que estoy escribiendo otro libro que se llama Coherencia de un escritor, porque yo creo que el escritor, desde mi punto de vista, tiene que tener coherencia, ¿no? Yo me policío a cada día mis acciones, incluso cuando hablo por WhatsApp, às vezes veo se minha palavra está rude, ou, ai, não, não, borro rapidamente, não. Hoje em dia sou uma policia de minhas próprias ações, não? E é isso que tenho que dizer sobre o livro Sargento Marina. Ah, outra coisa também, está em português. Está em português, que é minha língua natal, tenho que honrar el país de donde vengo, que lo amo mucho a Brasil. Felicitaciones a los brasileños, a los españoles, a todo el mundo, a los uruguayos que me asisten, en fin, al mundo entero. En todos los mis libros yo siempre pongo The World is my big family en el final de los capítulos. Ese es en castellano. Este está. Ah, porque castelhano, claro, Espanha me acolheu, me ha dado 3 best-sellers. E Catalunha é onde eu vivo, que está Sargento Marina em catalão, me agrada muito falar em catalão. E. Ah, não, em inglês não tenho. E este é. Em catalão, Parento Marina, Entre Mares e Mistérios. Já. Muchísimas gracias, Cecilia. Aún te quedan 3 minutos. ¿Gustas agregar algo más? Ah, sí. Podía dejar para las preguntas, ¿no? Ok, entonces lo dejamos para las preguntas de nuestra audiencia, querida Cecilia. Gracias por conducirnos a través de una propuesta literaria tan profunda y humana. Sargento Marina, Entre Mares y Misterios no es solo una historia, es una lucha por la justicia, un thriller con persecuciones electrizantes y revelaciones impactantes. Y a nuestra audiencia, si buscan una lectura que les desafíe, que los envuelva y los lleve a descubrir su capacidad de reinventarse, aquí tienen una obra que merece ser leída. Y si ya la leyeron, compartan su sentir, porque hay historias que no solo se leen, se quedan habitando en nosotros. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, Mary, y también a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México y Brasil, que están conectados en nuestras plataformas de radio digital. Gracias nuevamente, profundamente, a todos y cada uno de ustedes por las enseñanzas que nos están dejando, sobre todo las propuestas literarias que está dejando hasta el momento este fin del 2026 y todavía falta muchísimo. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación del escritor Antonio Montoro Gómez, quien nació en Loja, provincia de Granada, España, y en la actualidad reside en Málaga. Maestro de primaria, licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Málaga, poeta y narrador. Antonio Montoro Gómez es socio fundador del colectivo malagueño de escritores y vicepresidente del mismo. Así también es miembro de la ACE y CEDRO. La persona que le acerca al mundo de las letras es su madre, con la lectura a temprana edad de García Lorca y de Rabindranath Tagore, con apenas 14 años. Comienza a escribir poesía que lee en sus círculos de amigos. Y ya siendo joven, en otros de carácter literario, como El Palomar de Pimpi en Málaga en 1972. Desde muy joven escribe poesía y relatos que comparte en círculos blogueros en los primeros años del 2000. Al finalizar su época como docente, decide dedicarse a la narrativa. Antonio Montoro es un gran escritor de nuestros tiempos, versátil en cualquier género, y hoy presenta su libro Sonata, Soledad y Esperanza. Adelante, don Antonio, bienvenido una vez más al Festival Internacional del Libro 2026. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, María Luisa, y a todos los compañeros, especialmente a Elizabeth Márquez, que hace tiempo que no nos vemos. Antes decía María Luisa, apuntaba, ¿qué libro te puede haber cambiado la vida? A mí el libro que me cambió la vida, y ya había escrito otros anteriormente, fue el que vamos a presentar hoy, Sonatas, Soledad y Esperanza. Y me cambió la vida no solo al escribirlo, sino al tener que documentarme sobre esta enfermedad y de las personas que lo padecían. Me hizo adquirir una sensibilidad tan cercana que era dolorosa. Este libro, Sonata, Soledad y Esperanza, es un libro testimonio. Testimonio sobre una mujer que desarrolla una enfermedad que es muy poco conocida. Muy poco conocida, no solamente en los círculos populares, sino también en la misma medicina. Se llama sensibilidad química múltiple. Esta enfermedad la llevó a aislarse por completo. Un aislamiento total, social, familiar y a veces de una manera tan incomprensible que no veía salida esta mujer. La narración nos muestra la vida de Carla, de cómo llega a padecer este síndrome, de cómo sufre el desarrollo de la enfermedad, de cómo toma la determinación de luchar contra la SQM, la sensibilidad química múltiple. Y entonces llega al convencimiento de que no puede arriesgarse frente a la enfermedad, que debe darla a conocer. Y que no solamente darla a conocer, sino también ella misma ser visible. Este hecho es lo que hace que tome la determinación de describir una sonata. Ella es música, es abogada, jueza, y en un momento determinado se encierra, pues, para no aislada, que ya estaba, sino se encierra para crear esta sonata, a la que pondrá por nombre Soledad y Esperanza. Soledad porque es lo que está sufriendo día a día, y Esperanza que es lo que realmente espera conseguir a través de su lucha. Y esa esperanza no es solamente dar a conocer a la enfermedad, sino también poder paliar sus dolores y finalmente, ojalá, conseguir una cura. Cosa que no es posible porque es un síndrome. Y como tal, es algo que llevará toda su vida. Pero al menos podrá paliarlo. Algunas veces me hacía pensar que no solamente por la sonata, sino también por el mismo hecho de buscar esta lucha a través de la música, le acercaba mucho a Carla a un compositor al que ella adoraba, que era Beethoven. Beethoven, con ese aislamiento que tenía debido a su sordera, también escribió una sonata dolorosa, difícil, la que todos conocemos, que es la Hammerklavier. Esto fue una guía también para esta mujer. Bien, finalmente consigue escribir su sonata y el final, ese de esperanza, como todos los finales, no es solamente alegre, está salpicado de pequeñas situaciones, como la vida misma, que yo creo que le da fuerza a estas personas que pueden tener ese aislamiento debido al síndrome químico múltiple. Por mi parte, pienso que el libro puede servir mucho de ayuda a las personas que padezcan este síndrome. Y no solamente a ellos, sino también a sus familias, porque al fin y al cabo el libro va dedicado no solamente a los enfermos, sino a toda la sociedad en sí, para, ya digo, para dar a conocer y dar visibilidad a la enfermedad. Lo pueden adquirir en las grandes plataformas, Amazon, Casa del Libro, en formato papel. Pero si lo desean adquirir en formato digital, tendrán que hacerlo a través de la editorial donde nació esta edición, este libro. Sería en Librerías Prometeo, Proteo, que es una de las mejores librerías de la ciudad de Málaga. Ellos tuvieron la deferencia de sacarlo en digital para poder así, para que pudiera llegar a las personas que tenían síndrome químico múltiple y hubieran desarrollado también la hipersensibilidad electromagnética, cosa frecuente en este tipo de enfermedades. Y pues, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias, señor Antonio. Aún le quedan 4 minutos más. No, a mí me gustaría si pudiera ahondar un poquito más sobre el síndrome de sensibilidad química múltiple, porque cuando yo me encontré por primera vez con su libro, desconocía totalmente que existiera este tipo de síndrome. Me parece que si nos comparte un poquito más de qué trata este síndrome, vamos a poder comprender mucho más la historia que narra en su propuesta literaria. Bien, el síndrome químico múltiple llega de muchas maneras, pero principalmente al ser una hipersensibilidad de la persona, aborda sobre todo a las mujeres, el 90% de las afectadas son mujeres, las aborda porque estas personas pueden haber estado en contacto o en un ambiente donde los tóxicos que generan determinados productos muy abundantes en la vida de hoy en día van haciendo que su cuerpo llegue un momento en que no puedan tolerarlo. La sorpresa que se nos presenta a todas las personas en general es el desconocimiento de que estos tóxicos están demasiado presentes en nuestras vidas. Están en nuestro entorno familiar, en los hogares, está en el entorno urbano, en la calle, pero están también en el entorno laboral. Es una enfermedad que ha sido reconocida últimamente por España en 2011, pero que no tiene una cobertura por parte de la Seguridad Social para hacer frente a una ayuda con los medicamentos y todo lo que comporta el poder llevar esa enfermedad hacia adelante. Me refiero al día a día, ¿no? Y lo más curioso es que nos asombra día a día, incluso conociendo la enfermedad, de dónde pueden salir, partir, injuriar esos elementos tóxicos. Yo estoy ahora mismo con mi ordenador y estoy viendo, según usted tiene su fondo, unas librerías. Bien, los libros todos tienen una sustancia en la tinta que es tremendamente tóxica, que es lo que le da el color negro a las letras. Las librerías son, la mayor parte de ellas, ignífugas. Para que sean ignífugas, tienen que inyectarle una serie de productos que toda su vida van a inhalar tóxicos al aire. Nosotros no lo notamos, pero las enfermas de sensibilidad química múltiple, sí. Estoy viéndola a usted, que está con un maquillaje suave, pero ese maquillaje, y probablemente tenga unos perfumes, exhalan también unos tóxicos que a ninguno no se injuria, pero a una enferma de SQM se le hace insoportable la presencia de la persona con su maquillaje, por muy suave que sea. La compañera Elizabeth Márquez me hacía un apunte estos días y es sobre los productos cosméticos que se usan a diario. En los cosméticos hay lo que se llama disruptores endocrinos. Es cierto que la legislación los prohíbe, pero también es cierto que no siempre puede prohibirlo, una vez por desconocimiento, porque no se han hecho los estudios o cualquier otro tema. Pero no sabemos hasta qué punto un cosmético que se pone día a día, durante toda una vida, por muy pequeña que sea la cantidad que se ponga, puede realmente crear un problema, disruptir a las hormonas que forman nuestro organismo, impedirle desarrollar sus capacidades defensivas o de crecimiento o sencillamente su trabajo. Entonces, bueno, una persona con sensibilidad química múltiple se ve afectada por estos tóxicos en términos generales y le hacen que se tenga que aislar. Porque el dolor de que esto le produce es insoportable. A esto se le une, por otra parte, el desconocimiento, con lo cual las personas que están con ellos, familiares, amigos, terminan por incluso alejarse de ellos, una vez por incomprensión, otra vez porque no pueden hacer nada y se sienten incapaces, y otro porque para acercarse a una persona con sensibilidad química múltiple necesitan limpiarse. Limpiarse significa hacer un protocolo en el que tienen que estar durante muchos días sin utilizar cosméticos, su ropa lavarla con productos que sean inocuos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así pues podrán estar cerca de esta persona. ¿Quién es capaz de llevar esto a cabo? Pues no, muy poca gente. ¿Por qué? Por desconocimiento, por decir, no pasa nada, no se va a dar cuenta. Y claro, la persona que tiene, padece de sensibilidad química múltiple, sí se da cuenta, pero no porque huela o deje de oler, sino porque le llega directamente y le injuria a su organismo. Le produce dolor, sufrimiento y otro dolor añadido, la incomprensión de aquella persona que tiene delante, que no ha sido capaz de someterse a algo tan fácil como es prescindir de una serie de cosméticos. Esto que hablamos es mínimo. Esto es una pequeña parte de todo lo que hace que una persona con sensibilidad química múltiple e hipersensibilidad electromagnética padece día a día para llevar a cabo su vida y poder relacionarse. Muchísimas gracias, ¿que hay salida? Señor Antonio. Sí. Gracias. Muchísimas gracias, señor Antonio, por ampliarnos el conocimiento acerca de este síndrome. Es un síndrome que afortunadamente se presenta muy poco. Investigamos alrededor del 2 al 4% de la población mundial. Sin embargo, existe. Sí. Y es muy importante que lo visibilicemos. Muchísimas gracias por esta obra. Sí, adelante. Un apunte, por favor. Cuando ha dicho que solo padecemos el 2-4%, claro, en unos años pasados, esto va, desafortunadamente va creciendo. Y va creciendo porque nuestra sociedad crea cada vez situaciones más tóxicas, y no solamente con estos elementos, sino con otros que son invisibles, como son las ondas electromagnéticas. Disculpe. Así es. Efectivamente, va en aumento. Antes era del 0.1% y con los años se ha ido incrementando. Así es de que, bueno, es importante que lo visibilicemos. Y este síndrome, efectivamente, es un síndrome que obliga a que la persona se aísle para poder salvar su vida. Soledad, Sonata Soledad y Esperanza está basada en una historia real que se cuenta a través de la música. Y a nuestra audiencia les invitamos a adquirir este libro que tocará fibras sensibles a través de un viaje reflexivo en donde acompañamos a Carla, la protagonista, y con ello avivemos su esperanza, dando visibilidad a quienes se han tenido que aislar para poder vivir, pero que siguen teniendo un lugar en sus familias y en la sociedad. Hagámoslo sentir partes, y lo podemos hacer sensibilizándonos y concientizándonos sobre este síndrome. Muchísimas gracias, señor Antonio. Adelante, Francisco. Gracias. Muchísimas gracias, señor Antonio. Muchísimas gracias a Mari por compartir este tan importante tema. Tenemos el gusto ahora de presentar a Carmen Piedad Herrera, escritora, conferencista y coach en neurociencia consciente aplicada, especializada en escucha activa y procesos de transformación emocional. Nacida en Málaga, ha convertido una historia marcada por el trauma en una misión de vida orientada a la sanación consciente, el liderazgo con propósito y la protección emocional de otras personas. Desde la neurociencia consciente aplicada, integra el conocimiento del funcionamiento emocional del cerebro con su experiencia vivencial, ayudando a comprender patrones, regular respuestas internas y transformar heridas en crecimiento consciente. Es creadora del proyecto formativo Lazos de mi Alma, un programa estructurado que combina formación en video, contenido escrito y ejercicios prácticos orientados a la liberación emocional y al fortalecimiento personal. Hoy nos presenta su libro, Mi lucha por la vida, mi infancia. Adelante, señora Carmen Piedad Herrera, bienvenida al FIDEL 2026. Bueno, ¿qué tal? Ante todo, quiero darle las gracias a Radio Luna 9, a vosotros, a todos mis compañeros. Y bueno, para mí esto está siendo una experiencia el primer año y bueno, espero que pueda seguir muchos y estoy encantada de ello. Bueno, ahora me gustaría, antes de empezar, quiero que por un momento os olvidéis de mí y penséis en una niña pequeña, ¿no? Una niña que sonríe, que juega y que confía, y que no sabe que su vida está a punto de cambiar para siempre. Esa niña era yo. Mi nombre es Carmen Piedad Herrera y hoy no vengo a contarte una historia bonita, vengo a contarte una historia real. Una historia que durante muchos años yo viví en silencio. Mi libro se titula, como bien han dicho, Mi lucha por la vida, mi infancia, presentado en 2019 y actualmente presente en 7 países de habla hispana. Pero este libro no es solo un libro, es una herida abierta que decidí transformar en voz. Durante mi infancia viví situaciones que ningún niño debería vivir. Abuso, silencio, miedo. Y lo más duro de todo no fue lo que ocurrió, fue no poder contarlo. Fue crecer sintiendo que tu voz no tiene espacio, que tu dolor no tiene nombre, que lo que te pasa es mejor esconderlo. Y durante años fue así y callé. Como callan miles de niños y niñas hoy, como callan adultos que siguen cargando con ese peso. Pero un día entendí algo y entendí que el silencio no protege, el silencio destruye. Y ese día decidí hablar, no desde el rencor, no desde el odio, sino desde algo mucho más poderoso, la transformación en mí. Mi lucha por la vida no es un libro de sufrimiento, es un libro de superación. Es el recorrido de una niña que fue rota y de una mujer que decidió reconstruirse. Porque sí, se puede salir. Hoy mi vida tiene propósito. Me dedico a la transformación de vida. Acompaño a personas a través de la escucha activa, a través de conferencias, a través de espacios donde por fin pueden ser ellas mismas sin miedo. Porque cuando alguien se siente escuchado de verdad, algo cambia en nosotros. Dar voz a lo que nadie quiere contar, no quiero que tengáis pena de mí. Quiero conciencia. Si hoy estoy aquí es porque decidí que mi historia no iba a definirme. Y si estás escuchando esto, no importa lo que hayas vivido, importa lo que decides hacer con ello. Tu historia puede empezar hoy. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Carmen. Aún le quedan algunos minutos, permítame decirle cuántos minutos, 6 minutos. ¿Gusta agregar algo a su presentación? Sí. Me gustaría decir que si hay mujeres que se sienten solas, que no se sienten escuchadas, que no tienen un sitio protegido, que pueden contactar conmigo a través de mi Instagram, Carmen Piedad H. Y ahí yo le puedo dar toda la información de la tribu de mujeres que estoy formando. Aparte, si quieren comprar mis libros, pueden comprarlo verdaderamente en el link que hay en mi perfil de Instagram. También está en Amazon, en todas las editoriales y Casa de Cultura del Libro, en el Corte Inglés, en FNAC, pero también pueden ponerse en contacto a través de mi Instagram, es lo más fácil hoy en día. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias por dar voz a lo que no debe callarse. Gracias por su valentía al escribir su libro, Mi lucha por la vida, mi infancia. Su testimonio es luz que visibiliza la realidad de tantos niños y niñas en todo el mundo que siguen sufriendo abuso sexual. Su voz, Carmen, es fuerza, es denuncia y también es esperanza, porque al compartir su historia abre caminos de conciencia, empatía y sobre todo de protección hacia la infancia. Gracias por la valiosa labor de concientización que está realizando y por recordarnos que la literatura también tiene el poder de sanar y de transformar realidades. En nombre de todos los que formamos parte de este encuentro literario, gracias por confiar, por compartir y por hacer de su historia un mensaje que trascienda. Porque cuando una voz se levanta con verdad, muchas otras encuentran el valor para hacerlo también. Querida audiencia, les invitamos a adquirir el libro de Carmen y a compartir su reseña, ya que ello contribuye a que el mensaje de Carmen se expanda y de esta manera podamos también inculcar esta conciencia que proteja a nuestros niños y niñas. Muchísimas gracias, Carmen. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Todos y cada uno de ustedes ponen a ganar esta 6ª edición del Festival Internacional del Libro 2026. Ahora tenemos el gusto de presentar a Isabel Ana Luisa. A sus 50 años ha aprendido que la vida se escribe mejor cuando se hace desde el corazón. Aunque sus raíces están en Ecuador, lleva 25 años viviendo en España, una tierra que la abrazó hace un cuarto de siglo y que hoy siente como su propio hogar. Isabel es una mujer que disfruta de la belleza, de lo sencillo y le encanta caminar en la naturaleza. No hay nada que le renueve más que el olor al aire fresco y la paz de un atardecer. Esa misma sencillez es la que busca transmitir en sus libros, ya sea enseñando su idioma o compartiendo historias de vida. Su camino como escritora no empezó por azar. Hubo un momento de su vida en el que algo muy profundo se rompió dentro de ella. Marcó un antes y un después, donde la persona que era se transformó para dejar nacer a la mujer que es hoy. Descubrió que escribir es la forma más sincera de expresar lo que siente. Como educadora y autora, su propósito es sencillo: aportar valor y luz. Sus libros son el resultado de sus vivencias y su pasión por enseñar. Escribe siempre con la esperanza de que, al leerla, encontrarán esa respuesta que están buscando. En su faceta educativa, ha desarrollado materiales didácticos diseñados para que el estudiante extranjero se sienta acompañado y motivado desde sus primeros pasos, nivel A1. Hoy presenta su libro, Vocabulario en Español para Extranjeros A1. Adelante, Isabel Ana Luisa, bienvenida al Festival Internacional del Libro 2026. Hola. Sí, adelante. Hola, Francisco. Francisco, muchas gracias, la presentación estupenda, tienes razón. Soy ecuatoriana y vivo aquí en España 25 años, que es la le considero mi segunda patria. Hoy les vengo a presentar mi libro de vocabulario de español para A1, es básico para extranjeros que no sepan español. ¿Por qué yo escribí este libro? Porque vi la necesidad de que una persona que no sabe nada, ¿cómo podría él expresarse? Porque veía los libros básicos a uno, son tan técnicos, tan difíciles de entender, que lo hice. Porque vi esa necesidad para ellos. Este libro es muy didáctico, es educativo, tiene la exposición de Linda me encantó mucho, porque decía que ver, escuchar y practicar es importantísimo, y para aprender un idioma mucho más. En este libro tiene muchas imágenes, tiene actividades, y para que puedan practicar es imagen, palabra, la actividad también. Y aparte de eso los he puesto el código QR, donde que pueden ellos practicar la pronunciación, escuchar cómo se dice esa palabra. Y las actividades que encuentran aquí también tienen un código QR para que ellos puedan ver si se han equivocado o no. Entonces, es un libro muy práctico, fácil, sencillo, con palabras sencillas. Cada bloque tiene vocabulario, colores, los números. Y al final de todo el libro tienen un glosario de palabras que en todo el libro se ha aprendido en inglés y español, para que puedan no perderse ninguna. Las personas que necesiten, que no sepan, para los estudiantes nivel básico que no saben, porque aprender el idioma es una puerta para que se puedan expresar en un país que no saben dónde hablar y se sienten perdidos. Es integrarse, es el idioma es tan importante para poder comunicarte, para poder saber. Y más que todo, este libro es muy, muy fácil, aunque no sepas nada, es fácil de que tú te puedas enterar, porque lo abres, ves una palabra y la imagen, como yo les he dicho. Y para la gente que sepa un poquito más, pues yo tengo después de esto una membresía, una plataforma educativa donde escribo historias que para aprender español, que es más fácil. Yo no enseño gramática. Es más fácil aprender un pasado en una historia que te llame la atención de misterio, de personajes, de cultura, que en contexto, que tú sepas cómo, que te guste, que te enamores del español. En esta plataforma, en isabelanaluisa.com, échenles un ojito, entren y vean, encuentran una historia con vocabulario igual, audios, PDFs, test que ustedes pueden practicar. Así que espero que este libro sea de mucha utilidad para la gente, para si eres estudiante nivel 1 o algún profesor que necesite para que puedan practicar. Pues aquí está, lo pueden encontrar en mis libros en Amazon. En Amazon están todos mis libros. En isabelanaluisa.com también lo pueden encontrar. Me pueden encontrar también en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, que ahora es me pueden escribir por Instagram, isabelanaluisa autora, donde yo mismo les atiendo, les veo qué necesitan, todo lo que ellos puedan hacer. Cualquier cosa, alguna pregunta que tengan, y otra cosa también que es muy importante, que se me olvida de decirlo, que cuando uno se aprende un idioma, no aprende solo. Es mejor aprender en una comunidad, es mejor aprender con un grupo. Yo tengo unos grupos de diferentes niveles, grupos de WhatsApp y también en la plataforma, donde preguntan, todos los días les mando audios para que ellos puedan practicar, que pierdan el miedo, porque cuando tú empiezas a hablar te da miedo hacer el ridículo. Y no es así, aquí todos somos iguales y tenemos el mismo nivel. Así es que, María Luisa, muchas gracias. Francisco, gracias por este hueco que nos dan. Es muy importante para todos nosotros, los que estamos aquí en la lucha por nuestros libros, que lo hacemos porque nos encanta, porque mi pasión ha sido enseñar a cuando yo trabajo con los niños, es tan bonito, tan satisfactorio cuando aprendes una palabra, es lo más maravilloso del mundo. Así que cualquier cosa, cualquier pregunta, aquí estoy. Muchísimas gracias, Isabel. ¿Aún le quedan 4 minutos? ¿Desea agregar algo? Bueno, yo les digo que aparte de, no sé si me dejas, María Luisa, hablar de esto o de otros libros, porque para los más pequeñitos, estos son para cuando empiezan los niños o de cualquier edad, a partir de los 8 años que empiezan a escribir, ya esto lo pueden utilizar, porque he tenido personas que han extranjeras, italianos, rusos o ingleses, que son, como puede ser que ellos pueden utilizar un niño de 8 años o como una persona adulta de 50, 60 años. Entonces, porque una persona de 50 años que no sepa hablar español necesita una imagen donde basarse, y de eso va el libro. Por ejemplo, aquí en imágenes, si tú estás estudiando los colores, tú tienes que ver una imagen para saber de qué va. Los días de la semana, los meses del año, el vocabulario, el transporte, es dibujo, palabra. Entonces, y para los más pequeñitos que no saben todavía escribir, pues las mismas palabras que yo las he escrito aquí, los transportes, por ejemplo, por decirte algo, pues para los más pequeñitos los pueden colorear. Por eso te decía, yo no sé si me dejas hablar de pero para los más pequeñitos es lo mismo, pero aquí para colorear. Muchas gracias. Pero nada, María Luisa, ya cualquier cosa, para cualquier pregunta, aquí mis redes sociales y muchas gracias, Francisco. Gracias, Isabel. Gracias por presentarnos su libro Vocabulario Español para Extranjeros A1, el cual no solo enseña palabras, sino que construye puentes entre culturas brindando herramientas para que cada estudiante pueda integrarse, expresarse y conectar con su entorno. Una obra ideal para principiantes que buscan avanzar con confianza y dar sus primeros pasos en el idioma español de manera sólida y significativa. Si eres extranjero y deseas aprender el idioma español, este es un libro que te acompañará en lograr esta nueva aventura, esta nueva meta. Adquiérelo lo más pronto posible para que muy pronto puedas conectar con las personas de habla en español. Muchísimas gracias, Isabel. Vamos a concluir con la presentación de los escritores. Con Isabel Ana Luisa concluimos nuestra jornada de presentación de escritores de este día y les comparto que estamos muy contentos porque en este Festival Internacional del Libro 2026 inauguramos la participación de lectores VIP en el Festival Internacional del Libro. Esta es la primera ocasión que en un festival del libro tenemos con nosotros a un grupo selecto de lectores que podrán interactuar con los escritores participantes con sus felicitaciones, comentarios o preguntas. Y cedemos la palabra a Cordelia Farías. Cordelia, adelante, bienvenida. Es un gusto que esté con nosotros. El micrófono es suyo. Cedemos la palabra para que tenga 5 minutos de participación e interacción con nuestros queridos escritores. Adelante. Gracias. Híjole, me voy a quedar corta 5 minutos con todas las preguntas que puse por aquí para todos. Wow. Bien. Bueno, pues no sé ni por dónde empezar. Bueno, yo creo que aquí que va terminando ahorita Isabel, ella hablaba de que el lenguaje es esta puerta para la expresión. Cuando una persona aprende un nuevo idioma desde cero, ¿qué papel juega el lenguaje en la construcción de su identidad y su confianza? Invitamos a todos nuestros queridos escritores aquí presentes y a Elizabeth a abrir cámara y micrófono para responder las preguntas de nuestros queridos lectores VIP. Adelante, Isabel, Ana Luisa. A ver, gracias Cordelia. Tú me decías que qué significa el lenguaje. O sea, si el lenguaje es esta puerta para la expresión, cuando una persona lo está aprendiendo desde cero, ¿qué papel juega este lenguaje para la construcción de su propia identidad y de la confianza que le da, ¿no? El 100%. Imagínate que tú vas Teléfono. a Italia, a México, o México, no, Estados Unidos o Alemania. Imagínate, no sabes nada. No sabes nada. ¿Cómo te vas tú a explicar si no sabes alemán o inglés? Entonces tienes una puerta cerrada. Es importantísimo que tú puedas expresarte. ¿Cómo te puedes expresar cuando tú ya empiezas a hablar español o cualquier otro idioma? Yo te digo español por lo que yo hablo español, pero cualquier otro idioma es una puerta a un mundo. Yo recuerdo que alguno de mis exalumnos me decía, yo lo único que quiero es que pueda irme a tomar un café en un bar y pueda yo pedir un café. Imagínate lo importante que era que para nosotros lo damos por hecho que es tan fácil pedir un café, pero para una persona que no sabe nada es un mundo. Entonces, lo importante que es que tú te sepas expresar en ese idioma, en cualquier idioma, y expresar lo que sientes, expresar tu identidad, cómo te sientes. Me decían, yo lo que quiero es que irme a coger un taxi y que no me estafen. Imagínate lo importante que es que él sepa una palabra o que sepa dos o una oración para que ella pueda defenderte y expresarse cómo se siente. No me hagas sentir así. No sé si Cordelia pude responder tu pregunta. Sí, no sé por qué me quitó de video y todo de repente. Ya estoy tratando de verme por aquí. Bueno, no sé por qué dice que está inhabilitado. Ok, bueno, no importa, pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí, así es. Okay. Sí, claro, exactamente. Por ahí iba la pregunta. Y conjuntándolo un poco, tú misma que al iniciar decías esta parte de lo importante que es al leer un libro, o más bien al aprender, o sea, a la hora de tener estos aprendizajes, lo importante que es no solamente poderlo, como todos aprendemos de maneras distintas, lo importante que es poder ver, tener la oportunidad de escuchar estas pronunciaciones, de poderlo practicar, de poder ir integrando todas estas cosas también, ¿no? Entonces, voy a pasarme hacia Linda con esto mismo que decías tú, que este libro para mí es fascinante porque yo a Linda la conocí precisamente en una presentación de este libro donde la busqué para poder, yo tengo una escuela para poder enseñarlo por acá a los chicos. Y lo más, digamos, lo más enriquecedor de él precisamente es que tenemos la oportunidad de que lo puedan leer, de que lo puedan observar, de que lo puedan practicar, de que escriban, de que lo platiquen entre ellos. Toda esta interacción que hace ha sido de lo más fascinante. Entonces, Linda, Sí, Cordelia. lástima que no me estoy viendo yo tampoco por aquí, pero bueno, ahí va. A ver, iniciar mi video. Parece que ya estamos Ahí aquí. estás. Ok, bien, entonces este libro que lo hace además con estos personajes que nos van acompañando y nos van guiando por aquí. A ver, vamos a irnos. Tengo muchas preguntas para todos, pero pues va a tener que ser más cortito. ¿Cómo acompañamos a un alumno que aún no logra identificar sus fortalezas sin que se sienta insuficiente? Yo pienso, Corden, que el paso a paso y en el orden en que se van presentando las actividades facilita que el niño primero, bueno, facilita primero que haya una convivencia y que se cree una intimidad afectiva entre la parte, el adulto. En este caso, bueno, tú tienes una escuela, los maestros son quienes interactúan con los niños, con esas actividades, pero yo sé que trabajan de uno a uno, lo cual es maravilloso. Ese tiempo dedicado con plena atención, con escucha activa, interés, no juicio, con aceptación, con todo eso que tú sabes dar a tus alumnos en tu escuela, siento yo que es lo que va a ir dándole al niño la posibilidad de romper esas barreras que ya se empezaron a crear por la falta de comunicación en la casa, por la falta de atención, ahorita tantos papás que trabajan, mamá y papá fuera de casa, porque las personas que los atienden pues no tienen a veces una preparación, muchas veces ni los propios padres sabemos, cuando llega un hijo no llega como hemos sabido tanto con instrucciones, ¿verdad? Entonces no sabemos qué hacer y creemos que estamos haciendo bien y hablando un poco de esto del lenguaje que nos comentaba Isabel. Pues con el lenguaje vamos ayudando a que el niño vaya creando su identidad, lo que tú decías, porque cuántas veces le decimos, quítate, no me estorbes, o espérate, estoy ocupada porque estás con el teléfono enfrente. Y ahí con una actitud de decir, ahorita te atiendo, es más importante el teléfono que tú. O muchas veces sin palabras estamos mandando mensajes que no son precisamente para construir una autoimagen y una autoestima positiva. Entonces, en este proceso que tú vas llevando, como ya has tenido la experiencia con aprendizajes para la vida, pues el niño poco a poco va adquiriendo esa confianza y esa sensación de valía, esa sensación de que merezco atención, merezco ser escuchado, merezco pertenecer, merezco ser aceptado. Y con eso ya se está dando el paso. Yo siento que es básico. Sí, y además Muchísimas estos gracias. libros que tienes como tutoriales, eso para mí es donde empieza todo, porque empieza porque los guías, que somos quienes lo vamos a mostrar a los niños, que en este caso yo lo tengo en una escuela, pero igual lo he hecho con mis hijos, es primero te vas hacia ti, porque si tú no logras encontrarte, tener este autoconocimiento personal y tener estas herramientas para poder gestionar lo personal, por más que lo digas, no hay este ejemplo, ¿no? De que Así ellos es. puedan observarte, de cómo tú te haces cargo de ti mismo primero, para luego entonces poder, entonces el tutorial es el que precisamente acompaña al adulto para poder acompañar al niño, ¿no? Sí, fíjate que, hablando del tutorial, el tutorial virtual, he tenido retroalimentación de algunas mamás, de algunas abuelas que los están llevando con sus hijos, que me dicen, oye, yo no sé si el libro me está sirviendo más a mí que al niño, porque verdaderamente son cosas que aunque sepamos, una vez que las ves desde otra perspectiva, con la intención de crear esa relación enseñanza-aprendizaje, que es una mezcla que se da junto, ¿verdad? Que al momento de estar facilitándolas a los niños, pues también se integran en lo personal como adultos, con otro nivel de conciencia. Y como les decía un poquito, ¿verdad? Nada más imagínate si hubiéramos tenido la posibilidad en nuestra niñez de haber adquirido estas herramientas, de saber que las voces internas que tenemos son, las podemos cambiar, las podemos modelar, las podemos bajar el volumen o le podemos subir el volumen. Ya nada más eso es una herramienta maravillosa, el sentirme que puedo, que no importa que me equivoque, que si fallo es una manera de aprender, que no lo voy a volver a hacer de esa forma. O sea, todo eso va dándose así, paso a paso. A mí me emociona mucho. Me emociona Muchísimas mucho porque gracias, Linda. Disculpa que te interrumpa. Sí. Vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada, lectora VIP, Elizabeth Márquez Ortiz. Adelante, Elizabeth, tienes 5 minutos para interactuar con nuestros queridos escritores. Hola, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a la organización por la invitación a un evento en el que no solo se festeja el talento literario, sino que se fomenta la literatura como vehículo para alzar la voz, despertar conciencia y espíritu crítico que tanta falta nos hace. Yo quería hacerle una pregunta a Antonio Montoro sobre su libro Sonata de Soledad y Esperanza. Antonio, me gusta mucho la definición de las personas que padecen SQM como centinelas de la vida. ¿Nos podrías explicar a qué se refiere exactamente? Tenía desactivado el micrófono. Hola, Elizabeth, me alegra Hola. De verte y de oírte. Pues la definición esa realmente le viene fantástica, porque son realmente centinelas de la vida. En las viejas minas, cuando los mineros trabajaban en aquellas profundidades sin ningún medio de seguridad, tenían algo que les avisaba sobre el peligro, y eran pájaros, canarios, que cantaban alegremente mientras ellos trabajaban. Pero cuando el pájaro dejaba de cantar, ellos paraban de trabajar y le prestaban más atención. Si el pájaro, además de dejar de cantar, podía desmayarse, es porque había una amenaza de vida inminente, y era el grisú. Un gas que no tenía color, no tenía olor, pero que producía la muerte instantánea de todos los mineros. En ese símil, las enfermas de SQM son centinelas de la vida. Nosotros estamos rodeados, que antes lo estuvimos comentando con María Luisa y presentándolo a todos vosotros, estamos rodeados de elementos que nos injurian día a día, tóxicos, que son invisibles, pero están ahí. Elementos electromagnéticos que están en nuestro hogar, en las calles, en los campos, en esos campos tan verdes, cruzadas por una línea de alta tensión, enormes. Esos elementos que hay, que liberan bien gases tóxicos, o bien ondas que también producen trastornos en nuestro organismo, que transforman nuestras hormonas y le hacen trabajar mal y crearnos enfermedades adicionales, estas enfermas de SQM son las primeras sensibles. Pero es que tras ellas iremos otros que no desarrollamos tal vez un síndrome químico múltiple, pero sí un síndrome alérgico inicial. Todos conocemos que cada vez hay más personas alérgicas, y no solamente alérgicos al polen, etcétera, etcétera. No, a los elementos de cada día. Y bueno, nos podemos encontrar con sorpresa como una compañera que trabaja en limpiadora y ahora resulta que al estar presente con tantos elementos de limpieza que exhalan productos realmente problemáticos, puede desarrollar primero una alergia y luego un síndrome. En el libro he visto que, Antonio, he visto que en el libro se repiten palabras recurrentes como infierno, calvario, soledad, desolación, encierro, dolor, lucha, guerra, olvido, abandono, aislamiento, reclusión, invisibilidad. ¿Cómo se transita desde aquí hasta la esperanza? Pues, tal como otra compañera, que me parece que era Carmen, narraba también en su libro, pues con una resiliencia tremenda, con una voluntad de hierro, con método, lucha, tesón, y finalmente aparece, debido a ese tesón, pues un halo de esperanza. Y siempre se busca un elemento que nos ayude. En el caso de nuestra Carla, de Sonata Sobre de Esperanza, fue la música que le hizo salir de esa soledad impuesta. Otras personas buscan escribir un libro. El libro este está escrito precisamente para eso, para ayudar a esas personas a buscar un halo, un resquicio de esperanza. Pero ellos tienen que poner su parte y ellos tienen que luchar. Nosotros no somos los que luchamos, nosotros los apoyamos. He visto que, bueno, has comentado que ya se ha considerado SQM como una enfermedad, que antes era como una enfermedad de descarte, cuando ya no sabían lo que tenías, casi te decían SQM. Pero he leído en el libro que las personas que padecen SQM, por ejemplo, para vivir simplemente, necesitan un lugar con los siguientes requisitos. Zonas rurales, pero lejos de cultivos y jardines para no tener pesticidas. Fumigaciones y carreteras transitadas debido a los hidrocarburos. Lejos de puertos y aeropuertos, lejos de corrientes eléctricas, torres de telecomunicaciones, ondas wifi, lejos de chimeneas propias o ajenas, paredes, puertas y muebles pintadas con pinturas libres de tóxicos, sin humedad, sin suelo de tarima flotante y un largo etcétera. Esto parece como una misión imposible y encontrar un lugar virgen es prohibitivo. Quiero decir, ¿hay algún tipo de ayuda o subvención por parte de la administración para estos pacientes invisibles que ni siquiera pueden personarse en un organismo público para manifestarse y que están olvidados a su suerte por una sociedad que debería proteger su bienestar? No hay ayuda. La única ayuda es la de ellos, ni siquiera la Seguridad Social le apoya con los medicamentos que necesita para liberar de esa supermineralización que hay, que se crea en el organismo. Tienen ellos que buscar su rincón. Algunos no lo han encontrado, algunas dejan la vida en su intento y desgraciadamente hemos conocido muchos de esos casos. Hay otros que viven en una burbuja, aislados por completo, una burbuja que es difícil encontrar una burbuja inactiva, ¿no? Que no genere nada que también te dañe. Encontrar una casa al uso, como la entendemos cada uno de nosotros, nuestro hogar, es, no quiero decir imposible, pero muy, muy difícil y muy costoso. No, claro. Significa, como apuntabas al principio, aislarse en el campo. No, en el campo existen también cosas que te pueden hacer daño a ellos y entonces tienen que buscar un rincón muy, muy especial. De apunte. Carla, en un momento determinado, sabemos que Carla es una persona real, que el libro está basado en novelado, pero basado en hechos reales. Carla buscó un rincón muy alejado y era en una isla, que se llamaba El Hierro, a la que todos conocemos. Y yo particularmente es una isla a la que le tengo un aprecio muy especial. Le fue imposible. Allí no hay torres de alta tensión, allí no hay, pero sin embargo hay unas fuerzas telúricas y hay una carga de hierro y de otros minerales en la roca que le impedían llevar una vida normal. Y tuvo que dejar la isla y encontrarse otra isla. Finalmente lo he encontrado. Sí, gracias a Dios. Hay esperanza. ¿Por qué la sonata Soledad y Esperanza se convierte en un himno, Antonio? Yo creo que porque la esperanza en realidad es un himno en sí mismo. Y realmente cuando eso lo proclamamos a los cuatro vientos, las personas que son o que somos sensibles, captamos ese grito de esperanza. Y todos tenemos una esperanza en algo hermoso en nuestra vida. Y cuanto más cuando estás enfermo y buscas la salud, o la solución a eso que te ha agobiado durante años, que te ha oprimido y te ha impedido vivir. Cuando Carla compone su sonata y la lanza a los cuatro vientos en un concierto, la gente captó enseguida el sentido de esa música. Lo mismo que la emoción. Sí, claro, y la sensibilidad que había y el dolor y todo. Lo mismo que Beethoven lo hizo en su James Clavier. Entonces, por eso se hace una sonata tan hermosa y todo el mundo le gusta oírla, aunque pasen siglos. En este caso, Soledad y Esperanza, es normal que fuera un himno. Ojalá este libro se hiciera, si no un himno, algo que apoyara y que le ayudara a muchas personas. De ahí realmente el estar aquí hoy con vosotros y poder lanzar este mensaje. Muchísimas gracias, Elizabeth. El tiempo se nos ha terminado. Este tema es muy sensible y por eso es que nos interesa que el señor Antonio esté hoy con nosotros, porque hay que concientizarnos sobre estas realidades que viven personas tan, tan valiosas y que nos duele que vivan esta realidad y veamos de qué manera podemos aportar como sociedad. Muchísimas gracias, Elizabeth, por cada una de tus preguntas tan puntuales. Gracias, señor Antonio, por compartirnos esta experiencia que sin duda a todos como sociedad nos va a sensibilizar y también nos va a permitir valorar todo lo que podemos vivir en nuestro día a día gracias a no tener este síndrome en nosotros y ser más empáticos con quien los vive. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, en el Festival Internacional del Libro nos interesa fomentar el hábito de la lectura y la escritura y estrechar la comunicación entre el escritor y el lector, así como crear una comunidad de escritores entusiasta y en donde nos apoyemos mutuamente. Por tal motivo, hemos preparado para ustedes un papel de destacados profesionales que nos enriquecerán con su aportación para adquirir herramientas valiosas tanto para los lectores como para los escritores. Y les invitamos a seguir la agenda del FIDEL 2026 para que no se pierda ninguna de las presentaciones de los conferencistas y los escritores participantes. Y hoy le damos la bienvenida a nuestra querida Gema Alonso López, quien nació en Asturias, España, en 1976. Ella es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y en el año 2000 fue jurado en el Concurso Internacional de Relatos Fantásticos de Corbera en Asturias. Ejerce como correctora ortográfica y de puntuación y con el proyecto La Otra Editorial, quien fundó con su esposo, ha ayudado a varios escritores y escritoras noveles y no tan noveles a redactar o mejorar sus obras para publicarlas. También ha colaborado en algunas editoriales escribiendo reseñas para las contraportadas de sus libros. Y hoy nos presenta el tema Ventajas e inconvenientes del uso de la IA como herramienta de creación y corrección literaria. Un mensaje que no podrá ser más oportuno en estos tiempos. Adelante, Gema, y bienvenida al sexto Festival Internacional del Libro. Tenemos 10 minutos para escuchar tu presentación. Adelante. Vamos a ver, me parece que Gema tuvo problemas de conectividad. Veamos a ver si puede volverse a conectar. De lo contrario, seguiremos adelante. Francisco, ¿gustas pasar a los saludos y comentarios del público en lo que vemos si Gema logra conectarse nuevamente? Perfecto, claro que sí. Agradecemos infinitamente la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital y estamos revisando todas nuestras plataformas. Y agradecemos a Rosa Montalbán, María José Villanueva, Francisca Montoro Gómez, Carolina de la Paz Guerrero, Maribel Montoro Gómez, Eliezer Gómez Córdoba, Miriam Mendoza, José Santiago Chupigawa, Andrea Aranda Vigo también en España. Y vamos a dar la más cordial bienvenida a nuevos integrantes en nuestro grupo, en nuestro canal de Instagram, a esta página. Damos la bienvenida a arroba Noor International, también a Nuxia International, a arroba doris.mar.garcia.462915, también para Calea Internacional, Eligom Flow e Imelda Morales. Muchas gracias, bienvenidos a Instagram y ahora también agradecemos a Sara Rodríguez en nuestro grupo de Facebook. Muchísimas gracias por la interacción. Vamos a pasar brevemente a compartir con todos y cada uno de nuestros invitados. Ya está con nosotros Gema, pues vamos a darle los micrófonos para que comparta con nosotros. Adelante, Gema. Hola, buenas, disculpen los problemas técnicos. Lo siento, lo lamento. Hoy quería hablarles un poco de una cuestión que está bastante a la orden del día, ¿verdad? Porque es el tema de si puede escribir una máquina, puede escribir literatura realmente o solo puede imitarla. Esa es sería la cuestión. Cuando hablamos de inteligencia artificial, solemos imaginar algo casi como mágico, ¿verdad? Y como si fuera una herramienta objetiva, que es igual para todo el mundo y que va a hacer el mismo trabajo. Pero hay una idea que puede sonar un poco absurda y que, sin embargo, cada vez tiene, para mí, más sentido, que es mi IA, mi inteligencia artificial, es mejor que la tuya. Dicho así, pues parece una tontería, ¿no? Porque en teoría estamos hablando de la misma tecnología, es el mismo programa el que utilizamos y decimos, bueno, es lo mismo, ¿no? ¿Qué más da mi ChatGPT, por decir una herramienta, o mi Gemini, o mi lo que sea, ¿no? Mi Meta, ¿qué más da el mío que el tuyo? Pues es diferente, porque no siempre responde igual, no escribe igual. Y esto se ve muy bien en una anécdota relacionada con Juan José Millás. Juan José Millás, yo no sé si lo tiene muy ubicado, para quien no lo sea así, que no lo conozcan, Juan José Millás es un escritor y periodista español muy reconocido, con un estilo muy particular, que mezcla lo cotidiano con lo extraño, que tiene mucho de ironía y de mirada crítica. Suele encontrar lo raro en lo aparentemente normal. En una cosa que vemos como cotidiana, él encuentra la peculiaridad, ¿no? Lo diferente. Es de esos autores que no describen la realidad tal cual, sino que la retuercen un poquito para que la veamos mejor. Bueno, pues el caso es que estuve viendo una entrevista en la que estaba Millás hablando con un locutor sobre ChatGPT, y tenían el móvil del locutor con esa aplicación, y el autor le preguntó, ¿qué contestaría Juan José Millás a la pregunta de qué piensa de España? Bueno, pues dio una respuesta súper genérica, típica tópica, súper aburrida. Y el caso es que dijo precisamente que... Ah, ¿qué pasó? Parece que otra vez hay problemas técnicos. A ver, sí. Bueno. Adelante, Gemma, ya estás. Te escuchamos. ¿Oye? Y te vale. Muy bien. Vale. El caso, bueno, como les digo, dio una respuesta así muy, muy tópica, muy aburrida. Y lo cierto es que la propia IA había dicho que sería una respuesta reflexiva, poética, pero lo que propuso era tipo las dos Españas, ¿no? Que es un tópico muy común y una respuesta muy simplona. A ver, espera, que la voy a buscar y así se la leo y ven lo que quiero decir. A ver. Sí, aquí la tengo. A ver. La IA dijo: creo que Juan José Millás respondería de una manera muy reflexiva, quizá diciendo algo así como que España es un país lleno de contradicciones y matices. Un lugar donde conviven la tradición y la modernidad, un lugar con sus luces y sombras y que a pesar de sus contradicciones siempre encuentra la manera de sorprender y de inspirar, algo con ese toque poético que él tiene. Pero claro, con esto obviamente Millás no se identificó, dijo que era una respuesta súper tópica y añadió algo muy interesante que es al punto que vamos, ¿no? Dice, pues mi inteligencia artificial es mejor que la tuya. ¿Por qué? Pues porque, según contó a esa misma pregunta, en su caso la respuesta había sido: España es un país que se despierta como si tuviera todo sin hacer y se va a la cama como si todo estuviera hecho. Eso, claro, es totalmente distinto, ¿verdad? Eso sí es reflexivo, sí es poético. Ya no es una respuesta genérica. De hecho, es una mirada muy diferente. Claro, yo cuando vi esta entrevista, ya me picó un poco la curiosidad. Y entonces decidí hacerle la misma pregunta a mi aplicación, sin decirle nada antes, sin explicación previa. Pero claro, si es verdad que no le di una explicación concreta de lo que había hecho que yo le formulara esa pregunta. Pero con mi chat GTP yo tengo muchas charlas, interactúo bastante y le escribo cuidando mucho las formas. Como escribo yo siempre en realidad, ¿no? Porque yo soy filóloga, no dejo de ser filóloga nunca y siempre escribo con mucho cuidado. Y además, yo a mi aplicación la alimento dándole a conocer relatos escritos por mí, por otros autores que me gustan, y siempre diciéndole de quién es cada texto y para que, digamos, reconozca un poco los estilos, ¿no? Y respecto a Juan José Millás, claro, hay mucha información en la red y demás. Y entonces, ante esa misma pregunta, la de qué contestaría Juan José Millás a la pregunta de qué piensa de España, me contestó esto literalmente, ¿eh? Lo voy a leer, literal. Dice: qué pregunta tan deliciosa. Juan José Millás probablemente no respondería con una definición directa ni seria. Más bien lo haría con una imagen, un absurdo cotidiano o una escena mínima cargada de ironía y ternura. Algo así como: España es ese lugar donde la gente se indigna mucho por cosas que no recuerda al día siguiente, pero sigue saludando al ascensor aunque vaya vacío. O quizá un país que ha privatizado casi todo menos la melancolía. O incluso España es un bar cerrado a las 4 de la mañana donde alguien sigue gritando la última mientras barre. Millás no se quedaría en lo político ni en lo folclórico, sino que encontraría esa rareza estructural que define su forma de mirar lo que está a la vista pero nadie dice. Y además, seguro que lo haría en tercera persona, con un personaje, con un tipo que se pregunta si el país en el que vive lo está soñando, otro más despistado aún. Si quieres, podemos intentar escribir un texto breve a lo millas que responda a esa pregunta. ¿Te gustaría probar? Porque esto es lo que hace ChatGTP, ¿no? Que siempre termina con una pregunta, como para engancharte, para que sigas. Pero el resto de la respuesta que me dio, a mí realmente es que me encantó. Me encantó la respuesta que me dio. Incluso me sentí un poco como orgullosa, ¿no? De que mi contestara eso. Y aquí es donde la idea de mi inteligencia artificial es mejor que la tuya deja de ser ya, en cierto modo, una broma, ¿no? Porque no es que la inteligencia artificial sea mejor que una que otra, porque es la misma aplicación. Es que la interacción cambia el resultado. Y entonces, ahí la conclusión está bastante clara. La inteligencia artificial no escribe sola, escribe contigo. No tiene experiencias, no tiene intención, no tiene una voz propia en el sentido humano, responde como le hablamos. Y entonces ya la pregunta no es solo qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué estamos haciendo nosotros cuando lo usamos. Y aquí vamos a entrar un poco a cómo titulamos esto, ¿no? Que es las ventajas y desventajas, ¿no? Ventajas en la creación, ¿no? Voy a empezar por esto, por lo positivo, por las ventajas, porque hay ventajas y bastantes. Imaginemos una situación muy común, que es que estás escribiendo, aquí que hay mucha gente, muchos escritores, ¿no?, que siguen este programa, tienes una idea, pero no avanza, de repente la frase no encaja, el texto no fluye, ese momento incómodo en el que sabes que hay algo, pero no sabes cómo sacarlo, cómo expresarlo, ahí la inteligencia artificial puede ser útil. Pero no porque vaya a escribir por ti, no es eso, no es que tú le digas a la IA, oye, escríbeme, sino porque puede ofrecerte alternativas, otra forma de decir lo mismo, otro enfoque, otro tono, y eso tiene un efecto importante, reduce el miedo a la página en blanco, puedes probar, equivocarte, cambiar, también permite explorar estilos, puedes coger un texto y decir, ¿y si lo hago más irónico? O si lo hago más sencillo, más formal, un poco experimentar, ¿no? Ver qué pasa. No todas las propuestas van a ser buenas, evidentemente, y de hecho muchas no lo son, o sea, muchas al revés, ¿no? Pero sí que funciona como detonante, ¿no? Como inspiración, digamos. Ventajas en cuanto a la corrección, ya no a la creación, sino a la corrección. Porque ahí todo el mundo dice, ¡ay, ya cojo mi texto, lo meto por la IA! Venga, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y ya, ¿qué? ¿Para qué necesito yo un corrector humano? Bueno, sí es verdad que donde la inteligencia artificial suele convencer más rápido es en la corrección. Porque ahí sí que tiene una ventaja clara, que es la de la velocidad, ¿no? Va muy rápido. Tú detectas errores ortográficos y repeticiones. Los detecta rápidamente, problemas de concordancia lo hace en segundos. También puede ayudarte a reformular frases que no están del todo claras, simplificar textos y adaptarnos a distintos niveles. Y desde el punto de vista de las clases, docente y demás, es especialmente útil porque permite mostrar alternativas. No solo decir esto está mal, sino enseñar por qué está mal, ¿no? Y cómo podría decirse de otra manera. Pero empieza a aparecer una duda importante, ¿no? Cuando hablamos de eso. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial corrige demasiado? Se pasa un poco de vueltas. Pues uno de los riesgos más evidentes, y aquí entramos en el tema de los inconvenientes. Bueno, en la creación uno de los riesgos más evidentes es que te lo hace todo igual, que suena todo a lo mismo. Y eso en literatura Bueno, es lo contrario de la literatura, de hecho, mata la literatura, porque empieza a aparecer un tipo de texto muy reconocible, poco fluido, sí, muy correcto, pero muy plano también, que es todo igual, que no tienen personalidad y no te sorprenden las cosas. Y en la literatura eso es matar la literatura, es un problema, porque en la literatura... La literatura no busca que esté solamente bien dicho, no es solamente que esté correcto, sino que busca que tenga voz, que tenga personalidad propia. Y entonces nos encontramos con ese problema. En corrección, el riesgo es más sutil porque parece que todo lo que hace es mejorar, pero no siempre es así. Tiene errores... que no solo de que tiende a normalizar y que no entiende los giros de la lengua, que hay giros que son expresivos, que no son errores, sino que son expresivos, depende de la zona y demás, sino que tiene errores, pero errores, errores que a un alumno le suspenderían por decir eso. Por ejemplo, hace poco, es que me pasó con ChatGTP que nos pusimos a hablar, con esas charlas que tengo yo, con la IA y discutíamos sobre una coma que decía que la inteligencia artificial como que decía que no era obligatoria, que era como para reforzar. Y yo sabía que esa coma, que era una coma después de una condicional, cuando dices, si vas a venir, no sé qué cosa, ¿no? Por ejemplo, pues después de esa siempre tiene que ir una coma y antes, si le pones algo antes, también, antes del sí, tiene que llevar también coma. Pues la inteligencia artificial decía que no, que esa primera, que no era obligatoria. Que si tú dices, probablemente, o yo qué sé... pero si no sé qué, no sé cuánto, tú tienes que poner, antes del sí, no sé qué, no sé cuánto, tienes que poner coma y después del sí, no sé qué, no sé cuánto también. Pues la inteligencia artificial decía que solo después, que antes que no era obligatorio. Yo, pues mira, tuve que andar buscando la norma de la RAE, pero claro, la norma en sí da muchas vueltas, entonces la IA se iba por la rama, se perdía... le puse contestaciones de X y me decía que lo del X que no valía y al final, o sea, tuve que dar un montón de vueltas para convencer a la IA de que estaba mal lo que decía y que yo tenía la razón como lingüista que soy, que lo sabía que tenía razón. Y ustedes me dirán, ¿y para qué pierdes el tiempo discutiendo con una máquina, ¿no? Pues porque realmente yo quiero que mía sea mejor que la tuya. No, bueno, en serio. Es un poco broma, pero un poco. No del todo. Sí, porque la inteligencia artificial realmente aprende y va un poco mejorando. Pero sí es verdad que no nos podemos fiar a ciegas. La IA es una herramienta, pero una herramienta nada más. No es una persona, no tiene inteligencia real, es inteligencia artificial por algo, está programada por alguien, comete errores muy valiosos. Y sí que es verdad que puede funcionar como detonante, como algo que te ayude cuando te atascas, pero no hay que dejarse guiar o lo loco, hay que al revés, ser muy críticos, es dar casi más trabajo que hacerlo solo la corrección o que te, y desde luego ya, que te corrija un profesional que va a tener un criterio, que va a saber cuándo, si es una cuestión estilística y cuándo es una cuestión de error o al revés, que es así una es, cuestión... Querida Gemma, discúlpame que te interrumpa, estamos no, con el tiempo encima, tú sabes no, ya había que acabado, te disfrutamos muchísimo, eres una persona muy, muy profesional, nos encanta tu trabajo y nos encanta la forma en que la compartes también. Muchísimas, muchísimas gracias. Agradecemos los esfuerzos que has hecho para poder conectarte con nosotros. Vemos que tuviste algunos problemas para conectarte. Gracias, gracias por hacer esos esfuerzos. muy, muy intensos para lograrlo. Tenemos preguntas para ti, Gema, pero te las haremos llegar y si nos haces favor de contestarlas porque el tiempo ya se nos terminó. Te queremos muchísimo. Gema es, diría, su esposo, a quien también queremos mucho en Luna 9 Radio Digital, el escritor Héctor Vilches. Gema es una detective de las letras. Si ustedes necesitan que les corrijan su texto, Gema es la persona adecuada. Seguramente les hará un trabajo extraordinario. Gema, te queremos muchísimo. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por este compartir. Gracias por tu experiencia. Y gracias por todo lo que nos aportas siempre. Un abrazo cariñoso. Gracias a ustedes, muchas gracias y perdonen los inconvenientes. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias. Pasamos a dar a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Y agradecemos nuevamente a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por su activa participación. Gracias nuevamente. Y en esta edición vemos, gracias a los votos, que ha ganado Sargento Marina Entre Mares y Misterios. Gracias nuevamente a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por compartir su pensar, su sentir. Para ello, tenemos siempre disponible en nuestro WhatsApp la encuesta durante la semana que dure el Fiddle. Recuerden que estamos siempre en las redes sociales, en arroba Femme International TV en YouTube, y el número de WhatsApp es el más 1-551-254-8201. Gracias nuevamente por continuar con nosotros. Y vamos a mencionar brevemente, primero, que tenemos bastantes preguntas para nuestros invitados, así que los vamos a invitar a que las respondan ya sea en los comentarios de YouTube o lo pueden hacer a través del grupo de WhatsApp. Hay bastantes audios también, algunos comprendo porque están en portugués, pero otros hay palabras que ya me he olvidado lamentablemente, pero le vamos a pedir a Cecilia que por favor nos lo traduzca y le pueda responder. El libro ganador estará compitiendo, como dije, con los libros ganadores del resto de la semana. Quien resulte ganador por su mayor número de votos recibirá como premio aparecer en la contraportada de la revista del Fiddle 2026, que se publica de manera virtual durante el mes de mayo. También les comparto que el equipo organizador ha programado los soft flyers en nuestras plataformas de Instagram. Estamos como arroba luna9-radio y en nuestro grupo de Facebook que nos encuentran como Luna9 Radio. Está fijado ya cuando ingresen a nuestro grupo en las fotos de los flyers para que ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, sus seguidores también puedan votar. El concurso concluye el 29 de abril a las 3 de la tarde, hora de New York. El ganador será quien obtenga más likes y será anunciado durante la transmisión de nuestro segmento Jueves de Culturales en Luna 9 Radio Digital. Así que los invitamos a compartir la publicación del concurso que encontrará en las mencionadas redes sociales. El ganador será beneficiado con un anuncio publicitario de media página en la revista Fiddle, que se publica, como dije, de manera virtual en el mes de mayo. Los invitamos a motivar a sus lectores, familiares y amigos a que participen en el Fiddle 2026 y seguir difundiendo su obra con pasión. Este es un espacio para crecer, conectar y dar visibilidad a su talento. Nota que nos dice nuestro equipo técnico que no cuentan las que compartan ustedes en sus respectivas redes. Solo contarán los likes que recibamos en nuestra publicación original. Y el premio a la fidelidad al Festival Internacional del Libro, por acumular más participaciones en las 6 emisiones que tenemos, será revelado este sábado durante la clausura del Fiddle y será el ganador de un anuncio publicitario a su libro en la radio durante el mes de mayo y recibirá en su domicilio un reconocimiento especial. ¿Cuál será el ganador al premio a la fidelidad al Festival del Libro? Lo conoceremos el sábado, porque al final no somos lo que tenemos, somos las historias que hemos vivido, porque cada una de estas historias nos transforman. Y hoy comenzamos a escribir una nueva historia juntos. Gracias por su apoyo constante a través de acompañarnos en las transmisiones en vivo de Luna 9 Radio Digital y de FEM International TV. Mañana continuamos en punto de las 10 de la mañana, hora de Nueva York. El Fiddle 2026 aún tiene mucho para ustedes. Muchísimas gracias. Brevemente, vamos a solamente compartir los nombres. Gracias a Sara Rodríguez, en Carlos Coco, María José Villanueva y Francisca Montoro. Estás en las plataformas de Facebook y en nuestro canal, en nuestro chat en vivo. Gracias a Víctor Rondán 7028, quien nos dice: hola, buenas tardes para todos los escritores y presentadores. Gracias por este espacio. También tenemos saludos desde Montevideo, Uruguay, a Aida Rondán 6679. Gracias también Rita Alameida García 09H. Muchas gracias. Matilde Neves 7091. Muchas gracias también a Honey Neves 9402. Antonio R. da Silva RC. Muchísimas gracias también a mi María Luisa guión PH8BM. Muchas gracias. Roberta Vasco Celos Ferreira 6490. También arroba CM Macedo 1. Gracias a Miriam Rondán. También tenemos con nosotros Verónica Montemayor 8186. Gracias. Caroline Plaza Valenzuela desde Chile. Muchas gracias. Nos está saludando Patricia Lima 4476. Creciendo con armonía a Miriam Mendoza. Gracias también. Blasquez Abogados. Thank you. Tenemos también, nos dice, felicitaciones por sus excelentes libros. Gracias, nos dice Miriam Mendoza. También tenemos saludos Matilde Neves 7091 nuevamente. Gracias, Claudia Cantarino 595. Y eso concluye los saludos. Las preguntas, como dije, les vamos a pedir que lo respondan en el chat que quede o en los comentarios del vídeo. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Lamentablemente el tiempo vuela, pero estamos profundamente agradecidos por su activa participación. Y hoy hemos sido testigo de algo más que un festival. Hoy hemos vivido un encuentro de almas a través de las palabras. Historias que nos tocaron, voces que nos inspiraron y letras que sin duda seguirán resonando en cada uno de nosotros. En esta tercera emisión del Festival Internacional del Libro, confirmamos que la literatura no solo se lee, se siente, se comparte y nos une. Cada autor, cada obra y cada lector ha sido parte esencial de esta experiencia. Nos llevamos a reflexiones, emociones y nuevas formas de mirar el mundo, porque cuando un libro llega a nuestras manos, también abre una puerta en nuestro corazón. Gracias a todos los escritores participantes por su talento y generosidad, por confiar en este espacio y por recordarnos el poder transformador de la palabra. Gracias también a quienes hicieron posible este encuentro, al equipo organizador, a nuestra patrocinadora oficial del FIDEL 2026, María Luisa Alcalá, y muy especialmente a ustedes, nuestros lectores, por ser el alma viva de este festival. Los invitamos a acompañarnos mañana en punto de las 10 de la mañana, hora de New York, a la cuarta emisión del Festival Internacional del Libro 2026, donde conoceremos a 4 talentosos escritores más. Esto no termina aquí. Esto todavía tiene mucho más por ofrecer. Que cada historia descubierta hoy sea el inicio de muchas más. Sigamos leyendo, sigamos creciendo y sigamos uniendo corazones a través de la literatura. Esta mañana nos despedimos con gratitud. Y con la certeza de que los libros siempre nos volverán a encontrar. Tengan todos ustedes un bendecido día. Y ahora los dejamos con el cierre de esta emisión con nuestra oración hecha canción. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.